Bueno, buenas tardes. Hoy estamos, son las 5:23 del día 3 de abril de 2016. Estamos en el primer prototipo de ejercicio que se llama Mano a Mano y de la Mano, colaboración cuestionada, en el eje de análisis saberes, junto con, estamos Xaver y Violeta, van a discutir principalmente. Moni Mejía y Natalí van a hacer relatoría y Alejandro va a compartir las preguntas para que los personajes las puedan reflexionar. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, querida Lorena. Bueno, entonces estamos aquí hoy, tenemos una serie de preguntas, 7 preguntas, y bueno, vamos a empezar con la primera para no dar tanto rollo. ¿Cómo se han dado sus procesos de aprendizaje por fuera del sistema educativo tradicional, tanto en el ámbito individual como el colectivo? ¿Alguno se propone como iniciar? Bueno, buenas tardes, yo soy Violeta. Bueno, a nivel individual, como que mi proceso pedagógico por fuera de la escuela, aunque era un trabajo que tenía que ver con la universidad, fue mi trabajo de grado, pues ya que involucró que tuviera que ir a una comunidad aparte y que el trabajo fuera no solo yo observando, sino como participativo por parte de dicha comunidad, que es San Cipriano. De eso resultó un libro de fotografía y pues mi grado como comunicadora. A mí, digamos que a partir de esta experiencia, que no empieza solo en el momento en que ya la empiezo a llevar a cabo, sino mucho antes, cuando uno ya se va pensando qué es lo que quiere hacer para como su trabajo de grado, empieza todo un trabajo como de mirar la comunicación desde otro ámbito, y que está muy ligada también como a lo que me decían en la escuela, como un ámbito más comunitario y como muy social, ¿no? Como desde cuál era mi punto de vista frente a lo que me estaba ocurriendo y cómo yo desde mi posición como comunicadora podía aportar a eso. Luego de eso, de ese trabajo, yo tuve la oportunidad como de estar en una fundación que se llama Sinara, que trabaja con agua potable, y ahí fueron como dos procesos súper interesantes que se llevaron a cabo estando ahí. Yo estaba en el grupo de educación y comunicación, y trabajamos en el norte del Cauca, en dos comunidades que llaman Cañutico y San Francisco. Eso eran comunidades de mineros, de carbón, y comunidades muy pequeñas que quedan al lado de la carretera. Ahí hicimos un periódico y un mural, y las temáticas eran el agua, pues ligada a este tipo de minería. Después de eso ya viene como un trabajo con la directa, pero no con la directa como tal, sino con un proyecto que salió después de una cooperación de la directa con un ente internacional que llamó Acción Directa, que es donde yo creo que ya entré como, sale del proceso como individual a entrar ya a un proceso colectivo de verdad, porque ahí éramos varios amigos trabajando en torno a una lucha o a unas luchas, a visibilizar unas luchas de unos colectivos o de unos procesos. Serán como el de Colprovis, que son mujeres que se dedican como a restablecer la soberanía desde la ladera, desde su territorio. Soberanía vista es como desde diferentes puntos o entendida desde diferentes aspectos. Trabajamos ahí como con la Minga de Resistencia. Y ese trabajo fue muy fuerte a nivel comunicativo y a nivel de cohesión de fuerzas entre todos. Yo creo que ahí aprendimos varias cosas de lo que es el camello comunitario y el camello comunitario comunitario enfocado en la comunicación. Ahí para mí pasaron cosas muy particulares en este trabajo, porque, por ejemplo, trabajando con Ecolprovis, en los talleres, a estos procesos, básicamente lo que se hizo fue con el Colprovis dar unos talleres para que ellas mismas pudieran empoderarse de sus mensajes, de lo que ellas querían comunicar al resto del mundo, de lo que eran sus procesos o sus posturas frente a la vida, ¿no? Frente a esas realidades que les tocan. Y nos tocó entonces encontrarnos con que en estos talleres no eran solo mujeres o hombres jóvenes, sino que teníamos a la mujer y aparte a su familia, aparte a sus hijos, o sea, no aparte, ahí, incluidos a sus hijos. Entonces fue como enfrentarnos a cómo realizar, eran como prácticamente los primeros talleres que dábamos como grupo, de cosas muy puntuales, fotografía, dimos video, no sé si con ellos dimos radio, no, como diseño gráfico fue. Entonces, era nuestra primera experiencia, por decirlo así, juntos, pero entonces se venía un gran reto, que era no trabajar solo con el individuo que iba a recibir el taller, sino con su entorno, con su familia, con los niños chiquitos ahí, o no trabajar solo desde un espacio cerrado, sino también ir a esos territorios, ir al territorio del que ellas quieren comunicar, conocer sus procesos desde allá adentro. Yo creo que para nosotros pues fue como un avance, ¿no? Entender esto y encontrarnos con esta situación, porque nos amplía como la visión que tenemos de las posibilidades que hay para ejercer. Aparte de eso, me parece muy como algo muy bonito que se ve ahí, es que en esta etapa de realización como colectivo es que trabajamos desde lo íntimo. Estamos todos trabajando en una casa, de una familia, donde habían niños, donde el que mientras hacía un taller y estaba la chica en embarazo o ya había parido y la otra estaba en embarazo, estaban los papás, padres y madres enfrentándose para el reto de la maternidad, pero a la vez trabajando fuertemente en estos proyectos que les interesan para vivir, para ser feliz con lo que hacemos. Entonces, para mí es fundamental como recordar eso, recordar que en algún momento nos encontramos en un principio trabajando como desde lo más cotidiano, lo más familiar y lo más íntimo, y que tal vez por ese recuerdo que tenemos es que ahorita se hacen una serie de exigencias frente al trabajo, ¿no? O frente a la forma de relacionarnos en el ahora. Hablábamos con Saber que después de esto se vino como un componente muy fuerte, que fue el registro del Congreso de los Pueblos, y que ahí el grupo fue como donde tuvo una fuerza, como una cohesión y una coherencia en sus prácticas. Esto fue en Bogotá, pero también se dio una ruptura a la vez, porque el ente con el que estábamos trabajando en esa época, digamos que no supo reconocer muy bien los esfuerzos que se hicieron como colectivo para sacar adelante como todo ese sistema de comunicación. Sí, me tomé el atrevimiento un poco más de orden para también extender un poco más los 10 minutos a unos 15 minutos si es necesario. Entonces Viole se tomó... Entonces Viole ya se tomó casi 7. Oscar tendría otros 7 minutos para... opinión. Pues yo voy a hablar un poco de mi experiencia. Pues yo empecé a estudiar en la universidad y yo deserté, y ahí pues en la misma universidad fui a aplicando otras formas de aprendizaje más enfocadas como a entender un poco la realidad que a tal vez desarrollar unas metodologías o unas técnicas en mi cabeza para volverme un empleado. Y eso pues fue generando una fusión de cosas y una apropiación como de nuevos conocimientos. Eso me dio pues para integrarme a lo comunicativo, siempre pues involucrando la tecnología, que es como uno de los saberes que se iniciaron en la universidad y se han expandido por fuera. Y ya ahí como que viene una historia de movimiento estudiantil que se acaba en el 2002 y viene un reaparecer en la escena como en el 2007, donde yo me encuentro ya con colectivos urbanos, la trinchera ganja, y es un momento también como de agite social acá en el suroccidente, y aparece la minga indígena en el Cauca, y es como una fusión ahí de ejercicios comunicativos urbanos desde un colectivo que tiene una reivindicación un poco extraña para algunos, que es la reivindicación canábica, y la movilización social. Y a partir de ahí se empieza como a expandir un poco el panorama de la comunicación, y ya no es de un colectivo local, cerrado, que tiene como un grupo de personas a los que convoca, sino ya es problemáticas generales, tal vez nacionales, que se ponen a disposición de toda una audiencia que está en las calles. Entonces, contrarrestando un poco la inmediatez y la masividad de los medios tradicionales. Y ahí es donde yo conozco a Violeta y se fortalece también un poco el vínculo ahí desde esas prácticas que ella acaba de describir, del encuentro con comunidades, del dar talleres con la familia completa, hasta con la mascota. Y ya, entonces en esa etapa aparece otro elemento que también del que hablamos el otro día, y es el laboratorio, ¿no? Ese término laboratorio nos llega porque en un ejercicio que estábamos haciendo de exploración territorial nos involucramos en un evento que era un lab, el Lab Sur Lab. Y ahí nosotros nos vamos a ese evento, nos damos cuenta pues que hay otras formas de encuentro y otras formas tal vez de compartir los saberes sin la necesidad como del esquema del taller tradicional o de que siempre haya como una necesidad por aprender y una necesidad por enseñar, sino como más bien la necesidad de encontrarnos y a partir de ese encuentro compartir conocimientos y resolver un problema. Pues era como la idea general del laboratorio. Ahora, ya en la práctica hay muchas cosas que se pueden cuestionar, sobre todo porque la réplica del modelo taller se sigue dando. Y luego ya nos involucramos acá localmente con otra cosa que se llamó el Common Lab. Seguimos pues como en la misma tónica de plantear talleres para compartir conocimientos. Y así hemos ido avanzando. Y nosotros también nos involucramos el año pasado en el antepasado, es ya en un lab, nuestro lab, el Chirri Lab. Pero creo que esa es una de las cosas colectivas que tal vez ha funcionado mejor, como identificar no necesidades concretas a resolver, sino por lo menos ese fue qué puedo yo compartirle al resto, y de ese que yo le puedo compartir, las otras personas pueden decir yo quiero aprender de eso que vos sabes. Y así se fue como creando un programa de ese evento Chirri Lab. Sin embargo, pareciera que nosotros abusamos un poco del término y lo seguimos usando. Ahorita que la gente habla de las pasantías y todo, se vuelve y se mete el término laboratorio. Pero si uno va a leer las metodologías, son talleres. Y yo creo que para el esquema que nosotros manejamos acá desde la horizontalidad o desde el encuentro, desde el empoderamiento que hemos tenido todos y todas en el ejercicio colectivo, desde los fracasos, los errores, y también como desde ese crecer que hemos tenido todos desde hace 4 años hasta ahora, nos puede dar para plantearnos ese término laboratorio, reconfigurarlo tal vez, y enfocarlo en otros sentidos, pues como en los sentidos de analizar primero, de llegar a un punto en común, y a partir de ese punto en común, compartir conocimientos, generar nuevos, sistematizarlos de una mejor manera, y a partir de ahí como plantearse de verdad hacer un laboratorio, de verdad hacer una experimentación, sin que eso no implique pues que vamos a llegar así de la nada, solo con una pregunta en la cabeza, sino también como estudiándola, también como investigando un poco el tema, para que el resultado pues al final sea no la satisfacción de alguien que le enseñó a otros a hacer algo, o la satisfacción inversa de los que aprendieron, sino la satisfacción de que entre todos aprendimos y resolvimos una necesidad común. Esa sería como la apuesta para esta primera pregunta, y es como el devenir pues del ejercicio de aprendizajes tanto individuales como colectivos de mi parte. Gracias. Bueno, lo que yo le planteo frente al Festival del Trueque, pues no tanto el festival como festival, sino como esa época entre el 2011, 2012, es que confluyen a un mismo punto diferentes fuerzas. Entonces había una fuerza que es de la que habla Violeta, y es en el sentido de ese colectivo que se había cohesionado un poco en una casa, con niños, con padres, con madres, con una forma de trabajo muy intensa que había frente a la comunicación o desde la comunicación para visibilizar lo que estaba pasando, pues primero en la región, con el movimiento indígena, y después se expande como a toda una gama de problemáticas que son comunes para la mayoría de los y las colombianas. Y la otra fuerza que aparece ahí en la escena, pues es como la familia Aguirre, muy importante ahí porque es un momento de crisis y donde nos encontramos para compartir soluciones, no tanto lágrimas. Y Incinerante por ahí derecho. Entonces ahí confluyen las fuerzas, pues queda el vacío de la directa y llega se empieza como a trabajar en función del encuentro con este nuevo parche que también hace cosas, pues con otras metodologías, otras formas de visibilizar las situaciones, un poco más hacia adentro, fortalecidos. Y también hay otra fuerza que confluye, que ya es en el Festival del Trueque, que es una fuerza como volátil, que es como gente cercana, gente que ha estado acompañando a unos y a otros en todos los momentos, y se llegan a chocar ahí esas tres fuerzas. Pues chocan para bien, para complementarse en algún momento, pero yo creo que tal vez hay que ver ahorita con las siguientes preguntas cómo algunas dinámicas nos pueden plantear para que tanto cada una de esas fuerzas o se haya fortalecido o se haya debilitado, o ahorita puede ser un momento para que se vuelvan a complementar tanto desde el conocimiento nuevo como desde la fuerza y de las capacidades para hacer. Bien, porque, bueno, aquí tenemos como, o sea, yo me tomé el atrevimiento de extender un poco el tiempo que habíamos acordado, porque sé que aquí hay experiencias muy ricas y muy importantes, que es más o menos como en lo que se enfoca esta pregunta, como en rescatar eso valioso que tenemos, como que hemos intentado aprender o que hemos intentado enseñar a través del tiempo y a través de las diferentes experiencias como grupos o como individuos. Eso es muy valioso. Y mira, y estábamos, digamos, como escuchando a saber, al final tratando de dar unas pequeñas conclusiones que van en miras hacia esta segunda pregunta, que entonces ya sabiendo como esta experiencia que tenemos, poniéndolo un poco así como en una sistematizada rápida, ¿qué necesitamos aprender? Es esta segunda pregunta.